Vengan gatos compadrones, que el candombe va a empezar. Salgan ya de los portones, las uñas hay que afilar. No maullen todos juntos, que un zapato va a volar. Porque el vecino de enfrente está harto de aguantar. Vengan gatos compadrones, que el candombe va a empezar. Con los tachos de basura de San Telmo y Montserrat. Vengan gatos compadrones, que el candombe va a empezar. Con los tachos de basura de San Telmo y Montserrat.